GPS Emaús, caminando con Cristo. Y el mensaje que tengo para vosotros, que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, es básicamente lo mismo. Es un llamado a ser santos y ser apartados. La santidad es ser apartado y ser dedicado al Señor. Hoy en día vivimos en una época en la que está de moda la tolerancia. Ser tolerante es ser guay. Está de moda esa intolerancia, y solo tienes que ver la televisión, solo tienes que leer el periódico o incluso salir a la calle nada más para ver este pretendido ambiente de tolerancia un poco boba, diría, porque es una intolerancia paradójica. Toleramos, la sociedad tolera en general a los homosexuales, por ejemplo, pero no tolera a los cristianos que ponen sus ideas con respecto a la homosexualidad. No sé si recordáis, el año pasado o el antepasado, un sacerdote católico en su homilía habló de la homosexualidad, gay plus, se llamaba en Alcalá de Henares, y lo pusieron a parir. Pero sin embargo, un homosexual habla en contra de los cristianos y no pasa nada. Por lo tanto, es una tolerancia un poco incongruente. Toleramos que las mujeres aborten, pero no toleramos que los cristianos, o no tolera la sociedad, que los cristianos expongan sus ideas pro vida y son cosas arcaicas y las consideran como cosas antiguas y muy conservadoras. Y así podría seguir y daros muchísimos ejemplos sobre lo que es la pretendida tolerancia que nos vende la sociedad. En la sobremesa hay dos series, son como telenovelas, algo así que me gusta ver cuando no me vence la siesta, y eso pasa poquito. Y bueno, me gusta verlas porque es el... una se llama Acacias y la otra se llama Seis Hermanos. Mola, ¿verdad? Me gusta verlas porque es el Madrid que vivieron mis abuelos, los españoles, y quizá un poquito antes, pero te ayuda a situarse sobre la evolución de la ciudad. Y bueno, pues me gustan, vénganse un poquillo y les voy siguiendo el hilo, y ahí estamos. Cuando me deja la siesta, eso sí, la siesta es mucho más importante. Pero en los últimos capítulos, las dos series se han convertido en un manifiesto de tolerancia hacia la homosexualidad. En Acacias hay un personaje que es homosexual y al pobre le han dado una paliza, lo consideran invertido, es una vergüenza para la familia, y lo plantean de tal manera que aquellos que son intolerantes con la homosexualidad son terribles. Yo no digo que tengamos que ser intolerantes hasta el punto de pagarle una paliza a todos los homosexuales, pero lo plantean de esa forma y tú te acoges a esa idea y le tienes lástima y dices pobrecito, y se ha convertido en un manifiesto de tolerancia y de defensa de eso. En Seis Hermanas pasa lo mismo. Una de las hermanas es lesbiana y la han sometido a pruebas un poco fuerte, le han dado electroshock y tal, y han conseguido que el espectador se solidarice con esa mujer que está en realidad en pecado y que es algo que el Señor condena en su palabra. Lo que yo entiendo de las Escrituras es que Cristo en ningún caso fue tolerante con el pecado. Cristo fue tolerante con las personas, y sobre todo no únicamente con las personas que vinieron a él arrepentidas, no las juzgó y las perdonó cuando pretendían demostrar o cambiar de vida y cambiar su forma de vivir, pero no fue tolerante con el joven rico, no salió corriendo detrás de él y le dijo, bueno, no importa que no vendas nada, pero pero ven y estate conmigo. No fue tolerante con el pecado de los cambistas cuando entró en el templo con las cuerdas, no fue tolerante con ninguno de sus discípulos ni con su pecado, y no es tolerante con ninguno de nosotros tampoco. Y no es tolerante en el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis, que es sobre lo que os quiero hablar esta mañana, sobre una de ellas. No tolera en ningún caso el pecado de estas iglesias. En esta mañana os quiero hablar sobre la iglesia de Tiatira, y es el mensaje más largo de los siete mensajes a las siete iglesias a las que va dirigido el Apocalipsis. Tiatira era una ciudad importante, o era menos importante que Éfeso, que Pérgamo, pero era importante. Y en este mensaje el Señor hace un manifiesto claro en contra de la tolerancia hacia el pecado. Y ese es el error de Tiatira, y ese es el error sobre el que quiero hablar esta mañana. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 2 y vamos a leer del 18 hasta el 28. Os voy a pedir que no cerréis vuestras Biblias, porque más adelante buscaremos otro texto en el que me gustaría que me siguieseis, más que nada para que no os aburráis. Yo lo tengo aquí y lo leo, pero si me seguís se os queda mejor, y así vamos desgranando lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Dice así en Apocalipsis 2:18, en el mensaje a la iglesia de Tiatira: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Los ojos como llama de fuego nos presentan a un Cristo que escudriña todo y que juzga todo en virtud de su santidad. Y el bronce bruñido es aquel fuerte que despedaza a sus enemigos. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué? Otra vez, vamos a decirlo todo junto. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué? ¿Qué tenía el Señor contra la iglesia de Tiatira? Que toleraba. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación es una imagen que se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento como símbolo de traición al Dios verdadero. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Había una corriente que decía que el hombre debía de pecar para saber lo que era el pecado, y a eso le llamaban conocer las profundidades de Satanás, y se ponían a pecar y a ejercer todo tipo de pecado para saber lo que eran, y después arrepentirse si podían, que yo creo que no les daba tiempo. No, se quedaban tan enredados que no podían. En el 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Otras traducciones dice desmenuzadas, como vaso de, como se desmenuza el barro cuando está seco y le das un golpe, pues así. Así la desmenuzará el Señor. Como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y no dice a las iglesias, dice a la iglesia. Por lo tanto, ese mensaje es extensivo a nuestra iglesia de hoy. He titulado el mensaje de esta mañana un llamado a la intolerancia. Y voy a hablaros de tres cosas que sencilla que he aprendido de este texto y que el Señor ha tratado profundamente en mi corazón. La iglesia de Tiatira era conocida por sus buenas obras, por su amor, por su fe, por su paciencia y por su servicio, pero toleraba. Y ahí está su error, toleraba cosas que no debía tolerar. Su problema no era que le faltase fe o que hubiese perdido ese primer amor como la iglesia de Éfeso, que el Señor le recrimina que ha perdido ese primer amor, ni que no hiciese buenas obras. Su problema era que toleraba con todo lo sutil que es eso. Estoy seguro que si uno de nosotros iba a un culto de la iglesia de Tiatira, decía, madre mía, qué iglesia más estupenda. Se gozaba, veía la fe de los hermanos, veía el amor de los hermanos, las obras de los hermanos y decía, esta iglesia es estupenda. Pero cuando se tiraba un par de cultos o estaba un mes, se daba cuenta de que la iglesia toleraba. Cuando pensaba en esa tolerancia, recordaba a la iglesia católica y al Papa Francisco. No es mi intención hablar mal de la iglesia católica, en absoluto. De hecho, los amo, oro por ellos y oro porque el Señor traiga sabiduría a sus corazones y a sus líderes. Pero si algo tiene la Iglesia Católica es que tolera, y que tolera para hacerse aceptable delante de la sociedad y delante de la gente. Y el máximo referente de esa tolerancia es el Papa Francisco. Este Papa es tan bueno que yo no me lo creo. Y tan bueno que va poniendo su bondad y su tolerancia fingida para todo el mundo. Y se ha convertido en un referente de la pretendida tolerancia. Tolera y así habla en su avión a los curas que son homosexuales, y tolera a los que abortan, tolera, y eso es solo el principio. En un futuro seguirá tolerando cosas, porque ese es el precio que hay que pagar para ser tolerado generalmente. Pero es que la iglesia no ha sido llamada a ser tolerada por la sociedad. La iglesia no puede ser tolerante, ni la iglesia, ni su componente, que somos nosotros, ni los cristianos. Nosotros no hemos sido llamados a tolerar, sino a declarar y a condenar lo que el Señor condena y declara en su palabra. Y lo que el Señor considera pecado y lo considera desvirtuado y que ha cogido la mala dirección delante de sus ojos, es lo que los cristianos tenemos que vivir y con lo que los cristianos debemos ser intolerantes. Podemos estar llenos, como estaba la iglesia de Tiatira, de fe, de amor, de buenas obras, de un montón de servicio, pero si toleramos, ninguna de las buenas cosas que hagamos tendrá valor delante de Dios. Es como una pequeña mosca muerta en el perfume, hace de todo el perfume, porque la tolerancia es una tentación sutil que invade toda la iglesia. Cuando toleramos, nos parece bien lo que los demás están haciendo, pasamos la mano y veremos en más adelante cómo eso es una actitud peligrosa. Dice en Santiago 4:4, no hace falta que lo busquéis, yo lo leo, dice, oh almas adúlteras, y lo hace con potencia, os llama a los receptores de su carta adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y no dice, y fijaos, me quedé pensando mucho tiempo en esta palabra, que dice, es enemistad contra Dios, porque yo puedo ser enemigo de alguien y no molestarle y estar en mi casa metido y no fastidiarlo, pero si eres enemigo contra alguien, estás ejerciendo esa enemistad y estás haciendo cosas que van en contra de esa persona. Así que el que es amigo del mundo no solamente es un enemigo pasivo de Dios, sino que es un enemigo activo que va en contra de Dios, en contra de lo que Él ha establecido. Cualquiera puede, sigue diciendo el apóstol Santiago, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Que el Señor nos libre de ser tolerantes como la iglesia de Tiatira, de ser tolerantes con el mundo, con sus prácticas, con lo que ellos hacen y ejecutan, con tal de ser aceptados y que seamos considerados amigos de este mundo, sino más bien que seamos considerados amigos del Señor y no enemigos que van en contra de Dios, sino amigos del Señor. Es una incongruencia, una iglesia que se declara cristiana, que dice que su Señor es Jesucristo, no puede ser amigo del mundo, porque es enemigo del Señor. Así que no hay cabida para la tolerancia dentro de su iglesia. La segunda cosa que he aprendido en este texto es que no podemos tolerar el pecado ni la falsa doctrina. En la ciudad de Tiatira había, por lo que se sabe, había dos templos, probablemente había más. Uno era al dios Tirimnos, que era el dios del sol, que después se convirtió en Apolos, en esa especie de sincretismo que hicieron los romanos y después los griegos y después la iglesia católica adoptando divinidades antiguas. Y otra, a una diosa que se llamaba Sambate. En este templo, en el de la diosa Sambate, había una profetisa que ejercía su labor y que daba oráculos y ejercía su, entre comillas, ministerio de adivinación y de falsa profecía. No sabemos quién es la Jezabel a la que se refiere la iglesia, a la que se refiere Jesucristo que estaba dentro de la iglesia. Hay diversas teorías. Hay algunos que dicen que era la mujer del pastor, considerando el ángel de la iglesia al pastor, lo cual es digno de estudiar y es discutible también, y que tiene opciones a favor y en contra. Hay otros que dicen que era la misma Lidia. Si recordáis en Hechos, en el texto en el que Pablo va a Filipos y evangeliza en Filipos, la primera convertida en Filipos es Lidia. Y esta Lidia era oriunda de Tiatira, era vendedora comerciante de ese tipo de telas y de esos tintes que se hacían en Tiatira. Así que otra de las teorías es que esa Lidia volvió a la iglesia de Tiatira, se hizo fuerte y estaba ejerciendo un ministerio equivocado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa Jezabel de la parte de la iglesia y estaba contaminando a los miembros de la iglesia con sus doctrinas y con su forma de vivir. La doctrina de esa Jezabel era básicamente incitar a los miembros a sacrificar a los ídolos, a incitar a los miembros no solo a tolerar, sino a participar también con las actividades de los habitantes de Tiatira. En Tiatira, Tiatira era una ciudad relativamente importante. Estaba en medio de la carretera que unía las provincias del Oriente y del Occidente, y era la puerta de entrada de la carretera que iba hacia Pérgamo, que era la capital de toda Asia Menor, de lo que hoy conocemos como Turquía. Y en Tiatira se habían desarrollado diversas industrias de telas, de tintes, y estaban los artesanos que trabajaban en Tiatira, estaban asociados en diferentes gremios. Igual que ahora existen los sindicatos, pues entonces había diferentes gremios. Y en esas reuniones de los gremios se sacrificaban los ídolos, se empezaba la reunión adorando al ídolo que era el patrón de ese gremio, y después se acababa en la mayoría de las ocasiones en orgías y en actos bastante bochornosos. Para un cristiano que no podía decir que César era el Señor, sino que Jesucristo es el Señor, y que estaba llamado a romper con este mundo, participar en ese tipo de reuniones era una abominación. Pero lo que estaba diciendo Jezabel era que no estaba mal, que si tolerabas ese tipo de cosas que hacían ellos, pues tú obtenías todos los beneficios de estar en ese gremio. Y eso era lo que condenaba nuestro Señor Jesucristo. Así que incitaba a los miembros de la iglesia de Tiatira a que practicasen y que tolerasen la adoración a ídolos y que practicasen o que tolerasen esos sacrificios. En comer los sacrificados a los ídolos, yo lo que veo es una imagen de participar de las actividades de este mundo y del desenfreno con el que vive este mundo. Y ahí había en aquel entonces, y hay ahora mismo, básicamente dos problemas. El primer problema es que tanta relación con las prácticas del mundo podía en aquel entonces, y puede ahora, contaminar a los cristianos. Ahora sí vamos a buscar en nuestra Biblia, es la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 10 algunos versículos y después leeremos el capítulo 8, así que no lo cerré. En estos tres capítulos el apóstol Pablo aclara la práctica de sacrificar a los ídolos, que como os digo, para mí es una imagen de realizar las prácticas del mundo, y les habla a los corintios y les advierte de esos peligros. Como os digo, el primer peligro de participar en las actividades de este mundo es que tanta relación con las prácticas de este mundo nos puede terminar contaminando. En 1 Corintios 10, y vamos a leer salteado, lo vais siguiendo, yo voy diciendo los versículos, dice, en el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En aquel entonces era clara la idolatría, ahora es más sutil, pero sigue siendo idolatría todo aquello que ocupa el lugar de Dios. En el versículo 20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En el 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En el 22 dice, os provocaremos a celos al Señor. Y fijaos esta pregunta que les hace el apóstol Pablo. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que el Señor? ¿Somos tan fuertes que podemos tolerar y practicar ese tipo de cosas sin contaminarnos? Y en el 23 dice, todo me es lícito, también muy conocido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. También en un texto paralelo dice, pero yo no me dejaré dominar de nada. Muchas veces, a lo largo de los años que llevo de cristiano, muchos jóvenes en diferentes iglesias y en esta misma, en el tiempo que estuve llevando a los jóvenes, me preguntaban que si podían ir a la discoteca. Y yo les decía, bueno, sabes que el cristiano no puede, o no debe, porque poder puede, pero mal. No debe bailar como baila la gente de este mundo. No debe beber, no puede emborracharse. No puede ligar, porque si ligas, está ligando con una filistea y mal vamos. Mala cosa es esa. No puedes drogarte, no puedes, en realidad no puedes hacer nada. Y entonces me decía, bueno, pues mejor no vamos. Porque total, para ir allí y estar como piedras, pues eso en eso consiste la intolerancia con el pecado. Puedes hacer diversas cosas, pero no puedes ser uno con esas cosas, porque te estás haciendo amigo de esas cosas y enemigo del Señor. Y si va mucho, el peligro, como os decía al principio, de practicar ese tipo de cosas es que por muy piedra que estés en la discoteca, lo mismo se te escapa un piececito y te tomas una cervecita y mal asunto. Ya se ha abierto la puerta y vas a terminar como uno de ellos. La segunda cosa peligrosa de participar y de tolerar y de practicar las mismas cosas que el mundo es que podemos afectar a los más débiles, y entonces, aunque en sí, en principio, no haya nada pecaminoso en el acto mismo, no hay nada pecaminoso en estar en una discoteca sin hacer nada de eso, que nos está prohibido a los cristianos, pero sí que podemos afectar a los más débiles en la fe. Es decir, yo no hago cosas para no afectar a mis hermanos. Cuando yo vivía en Estados Unidos, iba a asistir a una iglesia que estaba llena de gente de diferentes países, y en sus países, ya sabéis que aquí en España no es así, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica y de toda América Latina, no está bien visto beber alcohol, ni beber una cerveza. Y aquí en España no está mal visto, pero cuando yo iba con ellos a comer, a lo mejor comíamos unas patatas o picábamos algo, y le vendría muy bien una cerveza, ¿por qué no? Pero yo, por amor a ellos y por saber que a ellos les afectaba eso, me pedí una Coca-Cola que también me encanta. Ese es mi vicio permitido, beber Coca-Cola. Por amor a ellos, no participaba en esas cosas. Y por amor a ellos, y por amor a mis hermanos débiles en la fe, aunque lo que el acto en sí no sea pecaminoso, yo dejo de ejercerlo, porque les puede contaminar y les puede hacer daño y puede ser falto de amor. Dice en 1 Corintios 8, que vamos a leer del 8 al 12, dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los más débiles. El Señor nos libre de ser tropiezo para nadie. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y entonces esa persona sí que está pecando. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, y por quien Cristo murió. Y en el versículo 12 dice: de esta manera, pues, pecando contra el hermano o hiriendo su débil conciencia, contra Cristo mismo pecáis. Luego en el versículo 24 dice: ninguno, y en esto consiste básicamente todo, busque su propio bien, sino el del otro. Y en el 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En estos días, sabéis que el 12 es el día de la Hispanidad, y sabéis que es el puente del Pilar, y veía cómo la Guardia Civil hacía como todo una ceremonia de dedicación a la Virgen del Pilar, que es su patrona, y pensaba, qué horror, ¿no? Qué feo es todo esto. Sin embargo, cuando yo tengo un problema, llamo a la Guardia Civil, y a mí no me importa que ellos estén haciendo reuniones para dedicarle su cuerpo a la Virgen del Pilar, para dedicar el cuerpo de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar. Ahora bien, si para un hermano mío yo sé qué problema, que yo llamo a la Guardia Civil cuando tengo un conflicto, porque ellos, su patrona es la Virgen del Pilar, yo no lo voy a llamar. Yo llamo a otra policía, o llamo a Carlos, o llamo a Hans, que me defienden, o les empujo a mi mujer, que esa no vea cómo pega. Pero no llamo a la Guardia Civil, ese es el punto. También veía en estos días como cuando un equipo de fútbol gana una copa, y lo siento por los aficionados en demasiado fútbol, se la dedican a su patrona también. Cuando gana el Real Madrid, aparte de toda la fiesta de la Cibeles, que es otra diosa, lo que hacen con esa copa es ir a la Catedral de la Almudena y dedicársela a la patrona. a mí me parece estupendo que la gente vea el fútbol y que lo juegue también. Yo debería de jugarlo, pero no me apetece tampoco. Pero si yo sé que a un hermano mío débil en la fe le afecta que yo vea el fútbol, porque ese equipo de fútbol le dedica su copa a la patrona, a la Almudena, a la que sea, los catalanes no sé a quién lo hacen, pero también lo hacen, el Athletic de Bilbao no sé a quién lo hace, pero también lo hacen, y yo participo en eso, estaría fatal. Pero si a un hermano mío sé que le moleste y que le estropiezo, yo me privaré de ver el fútbol por amor a esa persona. Cuando toleramos el pecado y la falsa doctrina, como la Iglesia de Tiatira decía con esta Jezabel, corremos el peligro de cuatro cosas que son muy importantes. Primero, de creernos muy fuertes, incluso más fuertes que Dios. Como Pablo le pregunta a los corintios, vosotros sois más fuertes que Dios, ¿pensáis que podéis ser tolerantes y que os controláis? Pues vais listos. El Señor nos libre de creernos más fuertes que Dios, porque no hay nadie tan fuerte como Pablo le dice, que crea que esté firme. Eso es. Lo segundo es creernos muy buenos. Creernos buenísimos. Fijaos qué buenos somos, que tenemos una compasión tremenda con este hombre de Acacias, al que le pegaron una paliza. Somos mejores que Dios, porque Dios condena eso y condena el pecado al infierno. Y nosotros, cuando perdonamos y toleramos, nos ponemos en una posición de buenismo que ya he comentado con alguno de los hermanos, que es bastante ridículo y bastante estúpido y bastante imperante, por cierto, en esta sociedad. El tercer peligro es, como hemos dicho antes, caer en los mismos errores que en principio solamente tolerábamos. Y hablábamos de que en la discoteca se nos escape el pie o de que nos tomemos algo. Y el más importante de todo es que arrastremos con nosotros y con nuestro error a nuestros hermanos más débiles. Hermanos míos, seamos intolerantes con las prácticas de este mundo, con el pecado y con la falsa doctrina. Porque cuando hablan de nosotros, puede ser que hablen de nosotros muy bien y que digan, jo, qué tío más agradable, pero cómo tolerado. Y entonces todo lo que habremos hecho no servirá absolutamente nada. Sin embargo, si dicen de nosotros, pues era radical para Cristo, al Señor Jesús le va a gustar y nos va a recompensar por ello. Tercero, que he aprendido de este mensaje, de este texto de Tiatira, y con esto ya acabo, es la recompensa que Dios nos ha prometido si no somos tolerantes. Dice en Apocalipsis 2, 26, del 26 al 28, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, que yo dije que en otras traducciones dice desmenuzado. Como yo también lo he recibido de mi Padre. Y este versículo me encantó. Y le daré la estrella de la mañana. Yo me he permitido la licencia de cambiar el orden de los beneficios, porque pienso que de este último dependen los demás. El primero de los beneficios es la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. Bien, ya lo sabéis, no tengo que enseñar. Dice en Apocalipsis 22:16, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que si nos mantenemos puros, si nos mantenemos, como decía Carlos, con esas vestiduras blancas, como decía Silvia también, si nos mantenemos sin ser tolerantes, nos será dado Cristo, qué mayor beneficio que ese. En Cristo hallamos salvación, en Cristo hallamos fortaleza, en Cristo hallamos perdón para nuestro pecado. Pero hermanos, seamos intolerantes. Y nuestros dos beneficios de la intolerancia se desprenden de que nos sea dada la estrella de la mañana, la autoridad sobre las naciones. Esa tolerancia cero con las naciones la alcanzaremos cuando estemos reinando con Cristo, en ese futuro glorioso que nos espera a los que hemos creído en su nombre y a los que vamos a reunirnos con Él por toda la eternidad. Y en esa eternidad, el Señor Jesucristo regirá con vara de hierro y desmenuzará como barro de alfarero a todos aquellos que están haciendo prácticas terribles. Y ya no hará falta que seamos intolerantes, porque el intolerante será Cristo. Y nosotros seremos intolerantes con Él, y no tendremos que ser intolerantes nunca más. La recompensa, como os decía, es Cristo mismo, aquel que nos ha sido dado y aquel con el que pasaremos la eternidad, aquel con el que pasaremos y viviremos bajo su gobierno y bajo su autoridad. Así que en esta mañana hemos visto brevemente la ciudad de Tiatira, hemos visto que estaba dividida debido a su industrialización en diferentes gremios que ejercían prácticas idolátricas, y que ese era su problema, y que es su problema más importante sobre el que Jesús le llama la atención es sobre la tolerancia, que no debían tolerar al mundo ni a las prácticas del mundo, que no debían tolerar sobre todo a Jezabel, a esa Jezabel que estaba contaminando a los hermanos con su falsa doctrina, y no debían tolerarla porque podían acabar igual que ella, podían acabar haciendo las mismas cosas, pero también porque podían hacer daño a aquellos más débiles y a aquellos que estaban empezando y a aquellos que rodeaban a los cristianos. Hemos visto que la recompensa de nuestra intolerancia es Cristo mismo. A ver, ser intolerante no es fácil. Te van a odiar, te va a odiar la gente en general, te va a odiar todo el mundo, tanto como a mí me caen mal aquellos que pegan palizas a los homosexuales en Acacias, o como aquel médico que daba electroshock a la lesbiana de Seis Hermanas, porque la intolerancia no está de moda y nos van a odiar si somos intolerantes con el pecado, pero tenemos la promesa de que si somos intolerantes nos será dado Cristo. Al contrario de lo que nos vende la sociedad, seamos intolerantes. Pero este no es un llamado a una intolerancia violenta, que eso sería fundamentalismo. Intolerantes violentos lo vemos todos los días, vemos atentados todos los días, vemos asesinatos todos los días. Nosotros no debemos participar en ese tipo de cosas, debemos ser intolerantes, equilibrados, y en lo personal no andar como anda este mundo. Hermanos míos, seamos intolerantes. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.